¿Sabes una cosa? Me encantó el sueño que tuviste ayer, porque me contaste que yo aparecía en él. Me encanta aparecer hasta en lo más íntimo de ti.